Aquí comienza Un Café con Marimar, un programa entre amigos hecho para compartir consejos y experiencias entre nuestros vecinos. Porque la vida no se mide en minutos, sino en momentos, la radio se acerca a la calle, se acerca a ti. Los sábados, Un Café con Marimar. Sé que hay en tus ojos con solo mirar. Hola, muy buenas tardes, un día más con todos ustedes. Aquí quien le habla, Marimar Martín. Esto es un programa dedicado para todos los oyentes que quieran venirse aquí a tomar un café con Marimar en mi programa. ¿De qué tratamos el tema? De hablar de tu vida personal, de las cosas que te pasan, de lo cotidiano, de la ciudadanía, de las cosas que pasan aquí en nuestra isla, que te pasan a ti personalmente, si estás deprimida, si estás contenta o alegre. Siempre es bueno contarlo porque cada uno tenemos una historia bonita que contar. Hoy tenemos un gran amigo de aquí, un chico muy conocido aquí en el barrio del municipio de Yaiza, en nuestra cafetería de aquí, de Yaiza, con felicidad. Aquí tiene referencia de los bocadillos, cafecitos, muchísimas cosas que tiene para degustar. Y la tiene abierta desde las 6:30 de la mañana hasta las 12 de la noche, continuamente. No cierran de lunes a lunes. Así que a todos nuestros queridísimos oyentes del municipio de Yaiza, les invito a que pasen por aquí. Es importantísimo. También quiero decirle a todos los oyentes que se animen, que cada día sé que están escuchándonos cada día más. Y os quiero mucho y sé que son cada día que le encanta nuestro programa porque tiene variedad. Y ahora estamos con un amigo nuestro de aquí, ciudadano, que se llama Arquímedes. Hola, buenas tardes, Arquímedes. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar con este muchacho, hablar un poquito de aquí. Tú eres de aquí, de la tierra, de nuestra isla Lanzarote. Sí, sí, papita de la tierra. O sea, que eres autóctono de la tierra. Autóctono, autóctono. Vamos a hablar con nuestro querísimo amigo Arquímedes y vamos a hablar un poquito de su vida, de su niñez. Él es joven todavía, pero vamos a hablar un poquito cómo es la gente de antes, cómo fue la gente de ahora. A ver, Arquímedes, cuéntame un poquito de cómo fue tu niñez. Mi niñez, pues bien, bien y mal, depende. A ver, cuéntanos un poquito. Porque, bueno, mis padres fueron separados, yo era crío también, pero... Sí, a ver, vamos a ver, tu niñez fue normalita, el colegio, los amiguitos y tal. A raíz de tu niñez, después fuiste creciendo y ¿qué te quedaste? ¿Te paraste para estudiar o seguiste para trabajar? ¿Qué hiciste? No, me paré para trabajar. Mi padre me dijo, si no quiere estudiar, trabajar. De los 13 años. A trabajar en la construcción. Muy bien. Y entonces empezaste a la construcción. Sí. Uy, un trabajo muy fuerte, muy duro. No podía con dos bloques, con una carretilla, pero hacía lo que se podía. ¿Y cómo era ese trabajo? ¿Muy pesado, muy difícil? Sí, acostumbrado. ¿Y actualmente estás trabajando? No. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿En qué trabajas? Nada. Prostituyéndome en las esquinas. ¿En las esquinas? ¿Y eso por qué? Hay que buscarse la vida. También, ¿verdad? Como sea. Pero honradamente, sin... Sí, sí, que... pero de yugoló, no se vayan a confundir. Ah, de yugoló. Ah, que tú te dedicas a las mujeres y eso. Claro, fiesta sorpresa. Ah, pues mira, aquí estamos en los medios de comunicación. Sí. Tenemos un chico... Para que lo sepas. Para la cuarentona, la cincuentona, la sesenta, lo que quieras. ¿Qué te gusta? ¿Niñitas veteranas? No, niñitas no, ya maduritas. ¿Maduritas te gustan? No, saltacunas no. Saltacunas no, ah, vale, muy bien. Mira, y aparte de eso que ahora eres gigoló, ¿qué te gusta a ti de la gente de aquí, de nuestro municipio de Yaiza? Porque tú eres de aquí de Yaiza, ¿no? Sí. ¿Cómo era la gente de antes? ¿Cómo es la gente de ahora? Gente, antes pasaba miseria, pero era más sano todo. Ay, háblame un poquito de eso que me gustaría saber. Todo el mundo trabajaba, ¿no? Lo mismo. Sí. Toda la familia trabajaba en el campo, lo que había. El que tenía un burro era un lujo. O el que tenía un camello también era un lujo, si no iban caminando a los trabajos. Y eso, que al campo, pero era más sana. Se cambiaban unas cosas por otras. Los marineros le daban pescado y los del campo le daban las papitas, las cebollitas, las cebolletas, las papitas, las papas crías. Exactamente. Que la gente de antes era más sana. Hacían trueque. Correctamente, palabras típicas canarias. ¿Y cómo era la gente de antes? ¿Era más sana? ¿No se peleaban? ¿Se ayudaban? No, exacto. Era más unida. Más unida. Era una piña. ¿Y ahora cómo ve la gente? ¿Diferente? Ahora somos más independientes, uno para otro, y si podemos sacar los ojos unos a otros. ¿Cómo ve la gente ahora, hoy en día? Fatal. Fatal, ¿pero a qué te refieres fatal? Extiéndonos un poquito, habla un poquito. No te cortes y habla, sí, que los oyentes te están escuchando. No pasa nada. Fatal porque hay mucho egoísmo, arrogancia, y bueno, arrogancia ya es un suplemento, eso no viene al tema. la gente solo, claro, esto hace pequeño, pueblo pequeño, infierno grande, ¿no? Sí. La gente. Sí. La gente, como dije yo antes, que no, que si te va bien, porque te va bien y quieren solo mirar si te va mal, si te va mal, te va mal. Son. Aquí, te voy a hacer una pregunta que te veo un poquito, para quitarle la chispa de aquí. ¿Tú eres de los chicos conflictivos, de los chicos delincuentes que te pones en la esquina con los porros, con el alcohol, o eres no. un chico sano? No. ¿O ahora a través de los medios lo estás diciendo, no, yo soy sano? Di la verdad. No, sano, ¿eres no. ¿Eres sano? Nada, que no hay nadie sano. A ver, ¿a qué te refieres que no hay nadie sano? No, unos camuflados y otros que se dejan ver. Eso es lo peor, ¿entiendes? Y hay... El que roba una gallina, porque roba una gallina, el que roba bastante cantidad, va con la cabeza bien levantada y no pasa nada. O sea, que el que roba más... Que hay muchos ladrones aquí. Pues cuéntanos un poquito a qué te refieres así claramente y abiertamente, quién roba tanto y se calla en la boca. Esto es peor que Marbella. Sí. Ni Marbella. A ver, cuéntanos un poquito, destápate un poquito, descúbrete. Yo no entiendo mucho, pero es que se ve esto, ya es una vergüenza ya. Se ve, la gente no es capaz de hablar en la radio... que ya se están pasando ya de todo. ¿Sabes? La gente solo se mete ahí porque por 1.000 euros no cogen el bastón. Nadie va a lo que va, de la política y todo, ¿no? Yo no entiendo de política para nada. Pero que por 1.000 euros no van. No vayan a decir la excusa de que van a ayudar al pueblo. No ayudan nada. Aparte, tengo que hacer un periódico yo de 4 páginas solo. Para mirar, sacar fotos aquí de todos los socavones que hay en la carretera, los rodajes los cobran caros, muchas cosas. ¿Sabes también, Arqui, que este es el municipio más caro de todas las Islas Canarias, el municipio de Yaiza? De rodaje. Bueno, ahora ya lo bajaron. Pero gracias a Cabrera Medina por entrar tantos coches, ¿no? Sí, porque antes se pagaban muchos impuestos, se pagaban mucho. Sí. Y yo... No puedo, yo no puedo. Primero la comida. La comida, eso es lo principal. Y cuando tú ves tanto de vaivén de aquí, del municipio de Yaiza, y te das cuenta de tantas cosas, de tantos robos y tal, ¿cómo te quedas tú viendo todas esas cosas? Impotencia. Impotencia. Y no, sí, no puedes hay hablar. Hay que luchar, pero no. Sí, a ver, sigue diciéndome. No se puede. No, todo el mundo hablamos en todos lados, en los bares, en todos lados, pero no. Es impotencia porque, claro, hay que luchar. Claro, hablando hay que luchar. Pero claro, somos todos independientes. Uno para acá, otro para allá, otro para acá. Y pues nada. Arqui, te veo muy respetuoso. Una persona hablando tranquilamente y con serenidad y sabiendo lo que estás diciendo. Síguenos contando un poquito de lo que tú piensas de la isla, del municipio tuyo de Yaiza. ¿Qué es lo que está pasando? Que te estás dando cuenta de muchas cosas. Cuéntanos. Son tantas cosas que haría uno un libro como la Biblia o más grande. Pero... No sé. Sí, dime. Mira, yo lo que quiero decirte, bueno, vamos a cambiar de torno y tal. ¿Tú eres casado? ¿Tienes niños? No, no, nada. No. Nada. Ahora hay que pensárselo. Hay que pensárselo. ¿Pero qué vive? ¿Con tus padres? Con mi madre. Con tu madre. Y entonces, ¿qué? Bueno, y ahora, si tú no estás trabajando, ¿de qué viven? ¿Yo? Sí. De la pesca furtiva. Ah, cuéntanos un poquito de la pesca. Ilegal. Ah. La pesca está fatal aquí. ¿Dónde vas a pescar? ¿Aquí en Faro Pechiguera? No, voy de barco, pero a todos lados, donde vaya, a Fuerteventura, a La Peña, Janubio, el Golfo, el Cochino, las Malvas, todo alrededor de la isla. Si hay algunos invitados, pues a la Graciosa. A la Graciosa. Y mira, y te ves una preguntita importante, aunque todas las preguntas que yo hago son importantes. ¿Ha habido al menos alguna persona que se ha ahogado, intento de ahogar, cuando tú estás pescando, el riesgo de una persona para ahogarse en las aguas? No, de momento no, hasta el momento no. ¿No he visto nada así? No, yo estuve trabajando de socorrista un par de años, pero no... No tiene nadie en peligro. Eso está al día, ¿sabes? Pero no de pesca, no de... O sea, que te dedicas ahora en este momento a la pesca, vas a donde haya pescadito, ¿y dónde lo vendes, el pescado? No. Eso a los intermediarios. Ah, vale. Y aparte del pescado, o sea, te dedicas al pescar, después no haces nada más. O sea, después a casa y hasta que consigas un trabajo, o percibes una ayuda del gobierno. Un disparo. Sí, eso. No sé, yo me busco la vida, pues tengo un alquiler de un garaje y algo gano también ahí y escapo. Porque yo paro hace ya 3 años que no cobro. Mira, están diciendo por ahí, y unos rumores que estoy oyendo ya, que dice que el pescado está contaminado. ¿Contaminado el pescado? No, esos son los más legales. Que a partir de esos más legales es una fama como las vacas locas. Sí. Las vacas locas, sí, la fama que le llaman. Las vacas locas, los pollos y todo. Merlegales, como era un pescado que no era rey, solo aquí tenemos un merlegal pequeño, que se llama loquillo, pero hay unos grandes que tiene la ciguatera. Esos son los contaminados, que son a partir de 20 kilos o 25. Ah, o sea, es verdad. El límite son 15, claro. Hay que hacer una prueba, como una biopsia al pescado, con un líquido que nos vendían los japoneses antes. Sí. Que se hacía la prueba y sabía si se volvía el líquido de un color a otro, si sabía si está contaminado o no. ¿Y ha pasado resultado de eso, del pescado, que ha estado contaminado? Bueno, eso es una... Sí, pasó, pero hay pescados que... Ahora, todos los grandes son... El peto de 30 kilos, túnido también. El merlegal es de 15, máximo, para hacerle la prueba. El mero de 20, por ejemplo. De 20. Que eso solo es que mete miedo a la gente. Bueno, que te puedes intoxicar. Cuidado, es un riesgo. Entonces, ¿es verdad lo que están diciendo? ¿Que están viniendo los pescados contaminados? Bueno, depende. Eso fue ya hace unos meses atrás o el año pasado, que fue la fama esa de los merlegales. Pero no sé ahora exactamente si viene contaminado o no. Todos los pescados creo yo que están medio contaminados también. Sí. O sea, que tú entiendes mucho de pescado. Recomiéndame un pescado bueno que sea para comer, que esté fresquito y bueno. ¿Qué pescado es el mejor? El pescado muy bueno, pues está muy buscada lo que es la cabrilla, que hay. La sama roquera o sama también son buenas, pero tampoco es tanto. Tanta la fama que tiene. El pescado no por el precio, nada más. Y mejor el abay, mejor que el cherne. ¿Es mejor que el cherne? ¿Cómo se llama el abay? No, que el cherne no, que el mero, perdón. Que el mero. Ah, ¿cómo se llama el pescadito ese? Abay. Y ahora vamos a dar un saltito ahora, del pescadito vamos a andar ahora, la juventud. ¿Qué te parece, Arqui, la juventud de hoy en día? ¿Cómo la ves? Uf, ni mal. A ver, cuéntanos un poquito. La juventud de hoy en día, como no es real, es un camión de plástico y una pala mecánica para jugar en los terrenos. Como no es real, es un iPhone, una PlayStation. Es verdad. O un tablet, te lo están para arriba de la cabeza. O sea que la juventud... ¿Y qué me dices hoy en día que vas a cualquier... No juega ni al boliche ya, se ha perdido todo. ¿Y qué es el juego del boliche, Arqui? El boliche... ¿Qué es el boliche? El antiguo boliche. ¿Cómo es el boliche? Antes estaban las compotas y los boliches, ¿no? Y si tú ganabas a compañero, tú premiabas a los boliches de él. Y al final acababas ganando una bolsa de boliche. Como las antiguas también, las niñas, que eran las estampitas, sí, de cambiarse las estampitas y guándale lo... Ahora, bueno, ahora están volviendo a coger, a recuperar lo que es el juego de las chapas también. ¿De las chapas? Sí, en los colegios. Debería, y también la petanca, y ¿no? La bola, ¿cómo? Bueno, los niños... No tanto. No. Y eso, la tercera edad, sí. ¿Y lo nuestro, lo que es la luchada? Lo de los niños... Eso es por época, por etapa. Sí. Todo es por etapa. Se recupera, se pierde, vuelve otra vez de moda. Es como de moda, es como la moda. Sí. Que va y viene, como un péndulo. Sí, exactamente. Va y viene. Todo pasa aquí igual. También. Tú te ves a ti como... Como ido, como triste, ¿qué te pasa? ¿Qué tiene? ¿Tú eres una persona tranquila? Me crié más o menos así. A ver, cuéntame. Buscándome la vida. Que tu vida no ha sido fácil. Para mí, a lo mejor estoy acostumbrado y a lo mejor estoy callecido y no me doy cuenta, pero igual sí no ha sido fácil. Pero bueno, para mí es como que pasó y no me acuerdo. Arqui, tú eres un chico guapo, un chico inteligente, un chico respetuoso y vales mucho. Ojalá tengas suerte con las chicas y que cases un día y tengas niños y que seas muy feliz, ¿no? Lo del niño ya es una hipoteca para toda la vida. O sea, no está la cosa ahora. ¿No tienes ilusión de tener una pareja y hacer rehacer tu vida y conocer a alguien y formar una familia con niños y todo? Siempre hay algo, hay. Sí. Pero no sé. Yo prefiero tener una moto, que es lo mío, mi pasión. Sí. Bueno, he tenido montones, pero ahora como la crisis, no se puede ahora, hay que mantenerse. Mi novia hermosa sería la mejor esa. Sí, o sea que no quieres ninguna mujer. Las mujeres están medias complicadas hoy en día. ¿Ya la ves venir ya? Sí, no estoy preparado para tener novia. Ah, que eso viene solo. También, ¿verdad? Si lo buscas, no te viene. Eso lo espera. Viene solo y dice, ¿qué me diría a mí? Y como ahora te tengo yo aquí, quiero sacarte un poquito así de las cosas de aquí del municipio y tal. ¿Cómo ves esto de los hoteles que hoy en día cogen todo incluido, los turistas? Vienen ya desde las agencias de allá del extranjero, de la península, con todo incluido. Porque eso no es bueno para el turismo, para la isla, ¿no? Eso porque ya lo sabemos ya todo ya. Que es una lección aprendida, ¿no? Eso es como van amarrados como las cabras con los anillados. Y no sale de los hoteles. El turismo no lo voy a criticar, es lo que hicieron de todo incluido. Eso es fatal. Pero fracaso. Sucede que es un fracaso y fracaso pérdida para la isla, ¿no? Claro. No tiene beneficio para las islas. Sí. Para la isla, en concreto Lanzarote. Sí, totalmente. ¿Por qué esta isla en sí, Lanzarote, de qué vive? ¿De qué turismo, de qué vive? Porque no tiene agricultura, no tiene ganadería. No agricultura, ni pesca, ni nada. Vivimos de qué, del turismo, de lo poco que hay. Tenemos que cuidar más esto. Estamos en el tercer mundo. Vamos para atrás. No para adelante. Vamos para atrás. Todo lo han cambiado. No han hecho ya una jodida. Bueno, perdón por la palabra. De carril bici. Con todo el turismo que viene aquí, ciclistas, deportistas profesionales y todo. ¿Qué pasa con eso? Nada. Yo paso por una carretera, solo tiene 3 kilómetros. Empichado, pone el cartel 3 millones de euros, eso, de asfalto mala calidad. ¿Dónde está lo demás? Eso no. Todo embolsillar. O sea que tú lo puedes reivindicar aquí porque estamos en los medios de comunicación, estamos en la radio, la gente te escucha. Pero, y está bien que lo digas, una cosa, una queja que tú tienes y lo quieres decir en la radio, me parece muy bien. Es que si yo hablas alto y claro, porque no hay que cortarse. No, si voy a dar más caja ya no acabo de aquí al día siguiente, mañana. Mañana sigo. Son muchas cosas. Son muchas cosas. Sí. ¿Y por qué te las callas? Porque al final te van a coger canitas y decir, ¿este qué? Piensa que toman. Eres como un revolucionario o algo. Pero piensa que toman represalias contra ti. No, represalias no creo. Pero hoy en día está la libertad de expresión. Sí, claro. Y no te puedes. Se supone, porque yo creo que está la isla de la prohibición también. ¿Y qué te detiene? ¿Qué te dice que te evita de que digas las cosas? Porque es como un gremio, tú lo ves. Es como un franquismo camuflado. ¿A qué te refieres, un lo suyo, lo suyo. Sí. Lo suyo, solo suyo es el grupo, la piña, es el gremio, por influencia. ¿Y cree que hay si tú revolucionas eso tal, tú eres el enemigo? Esto hay que eliminarlo. O sea, entonces tú me estás dando a entender como que la gente aquí se escabulle. Si dices algo a la cara, que es la verdad, que duele o algo, la verdad ofende, o como quieras decirlo, ya eres el enemigo. Porque si dices las cosas a la cara. Sí. ¿Y tú has tenido alguna vez problemas en decir las cosas a la cara y se han enfadado? Sí. Sí. ¿Crees que hay caciques? Sí, bastante. Son los 4 poderosos que hay aquí en la isla, lo típico. Tú vas a levantar un parapeto en tu casa, te caen enseguida arriba. Pero esta gente mueve montaña, mueve tal, no pasa nada. Eso lo sabemos todos ya. Se están riendo de todo el mundo ya. Pero siempre decimos la palabra supuestamente porque, claro, tú no la firmas ni lo desmientes, pero siempre ha habido comentarios que se han dicho eso, ¿no? Porque siempre tiene que decir uno supuestamente, por si acaso que tomes represalia contra los medios de comunicación, contra tu persona, cuando tú realmente vives aquí y tú lo estás viviendo el día a día. Sí, claro, eso lo sabemos todos, lo pasamos, están riendo del pueblo. ¿Y contra eso dónde se puede luchar? ¿Contra eso cómo pueden hablarlo? ¿Cómo se pueden reivindicar y decir, basta ya? Nada, pasar un bombardero de 4 bombas y venga, carajo, todo. ¿Tú crees? Son bromas. Pues nada, porque tú la verdad que te vas a complicar un poco. Y mira, y el paisaje, ¿qué dices tú de las construcciones de tantas viviendas, tantas villas en Playa Blanca como han hecho y ahora están todas abandonadas? ¿Qué es lo que pasa con esto? Hasta que no se vendan esas casas, no va a empezar ni un bloque aquí en la isla. O sea, que no estoy mintiendo a la gente de que esto se recupera en 2014, 2015, que esto es por lo menos 10 años o más. Que tú lo ves de mal en peor, ¿no? Que sí. No ves que tiene salida. No. Que está tan estancado. Como uno de los países que llevan años de mal, de trabajo, a pasar. Y tú lo ves el día a día, ¿sabes? Porque la gente ya no trabaja, mucha gente se ha marchado de aquí de la isla. La gente se ha marchado mucho por una parte de la crisis, ha venido bien porque ha sido un poco de limpieza la isla. Pero lo que yo veo es que los Machu Picchu están todos trabajando por mala, ¿sabes? Por obra, mano de obra barata. Y los de aquí, ¿qué? ¿No pasa como Alaska? A ver, cuéntanos. Aquí la gente primero están los de aquí, no es por racismo ni nada. Y después, si sobra algo, para que viene el trabajador con su familia y todo, para ellos también. Pero es que está pasando todo al revés. ¿Pero tú crees que la gente...? Ha cambiado mucho la historia. Ha cambiado la historia porque yo recuerdo que la gente estaba diciendo que iba a emigrar a Alemania, a Cuba, a Venezuela, y dice que siempre iba una persona sola, no iban, venía una persona sola a emigración, después iba toda la familia detrás. Eso nunca se ha visto. En cambio, aquí... Viene el marido, después viene la mujer, vienen los hijos, viene la abuela, la madre, la tía y demás, como una esquela y demás familia. Yo haría aquí una cosa, una ley, que solo pasa aquí en Canarias o España, no sé qué pasa, pues no sé que somos bobos o algo. Que yo a los inmigrantes no tengo nada contra de ellos ni nada, ni soy racista ni nada, pero yo les pediría yo la vida laboral a ellos si llevan 9 años aquí. Le pido la vida laboral. Vamos, usted, ¿cuánto lleva aquí? 9 años. A ver, tres meses o 3 años ha trabajado usted. ¿Y los nueve años que ha estado usted aquí, qué? O sea, sin visado, sin nada. ¿Qué ha hecho usted aquí? ¿Robar, vender droga, traficar? ¿Qué ha hecho? ¿No? ¿Deportarlo? Pero eso no es parte del gobierno, que también emite mucho el gobierno de España de decir que venga toda esta gente, que lo legalicen para las votaciones, para que un voto más para ellos. Claro, claro que sí. Es como una posible... Los que pueden, porque todo el mundo no puede, ¿no? Los que están, exacto, nacionalizados, sí, los que no, no. ¿Y tú ves la migración hoy en día que son legales para trabajar o también se escaquean, se hacen lo que da la gana, como diciendo, yo vengo para sustentarme con mi familia, para una ayuda a mi familia, pero en realidad viene por la vida fácil, porque tienen una paga todos los meses, cuando dejan de trabajar... Y sin cotizar. Exactamente. ¿Y entonces dónde sale eso? Yo van a la asistencia social, le piden una ayuda para el agua, para la luz, para el alquiler, ve que tiene una familia grande, pues a esas personas están ayudando, no son personas españolas, son personas de la migración, pero se mantienen aquí, ¿por qué? Porque tienen esa ayuda. Pero hay gente que se aprovecha de las circunstancias, porque yo sé de un caso que gente que iba a Caritas, no, iba a asistentes sociales, pedía comida y después se iban a vender la comida. Vamos a ver, y hay gente más necesitada que le hace falta tal. Eso ya es una cara ya que se la pisa. Como ve a la asistenta social a pedir comida y después te pones una mesa en un mercadillo a vender los alimentos. ¿Eso qué es? Pero vamos a ver, pero la asistenta social no mira eso. Si a cada persona que me le vaya. Claro que sí, claro, eso te lo comprueban todo, pero claro. Pero son gente. Pero no será mucha gente para la asistencia social, está mirando uno por uno que para saber sí, cada. Sí, claro, uno por uno, pero son inmigrantes también los que han hecho eso. No son gente de aquí, la gente de aquí no puede defender nada, ¿eh? Pero está demostrado que fue pillada. Pillada. No, pero tú estás hablando por uso de razón porque tú lo has visto, ¿no, Archie? Sí. Y tú lo has visto, Archie, de que ha pasado así. ¿Y tú cómo lo ves mal, no? Claro, fatal. Pues hay gente que le hace falta en realidad. Exactamente. Deja de comer una boca para otra y después haga esas cosas. No, yo le digo a los oyentes, queridísimos oyentes de aquí de Onda Yaiza 98.9, aquí un café con Marimar. Esto no estamos hablando por racismo ni xenófobo ni nada. Estamos hablando por la situación de la vida, de la isla, cómo está, que nadie está trabajando, que dice que son los españoles son unos gandules, no quieren trabajar. Pero si miramos uno por uno cuando están trabajando, ¿quién trabaja más, si los españoles o la inmigración? Porque a la hora de la verdad, cuando estás vigilando a una persona, como se quedan empatados, tanto trabaja uno, ni todos son tan malos ni todos son tan buenos, pero hay que vigilarlos, ¿sabes lo que te digo? Yo lo único que puedo decir también, que yo desde que empecé a trabajar la construcción, llevo toda mi vida la construcción, sí, que por desgracia estuve enfermo y todo, sí, la gente de aquí, como sobraba todo el trabajo, era tan bonito todo, no había problema de nada. Tenías a lo mejor un rifirrafa con tu encargado, el día siguiente quedabas en otra empresa trabajando, porque todo sobraba, todo era muy bonito aquí. ¿Sabes, Lanzarote? Tenemos lo que nos merecemos. Pero... ¿A qué te refieres? Que tenés... La gente de aquí era es cómoda también. Ah, es cómoda. La gente solo quiere empezar a las 8 de la mañana y a las 3 de la tarde estar en su casa. A mí yo estaba trabajando con negros, gallegos, portugueses, todo mezclado, y yo les trayaba. Y yo, pues, un canejero aquí, en la obra, hoteles, Fabri. ¿Sabes? Hoteles, haciendo hoteles, ¿qué haces tú aquí? Pues les trayaba un montón, porque casi todos son toda gente de afuera que viene a currar, ganarse su pan y irse otra vez, venga lo que viene. Y la gente les extrañaba mucho. Pero ¿qué haces tú aquí, conejero aquí? Se creía que a lo mejor que yo era también un portugués, un gallego, otra, ¿sabes? O sea, que la migración que venía de fuera a trabajar se extrañaba que el propio conejero, sí, de la tierra trabajara. Sí, sí. Porque se han hecho el habla. Porque normalmente las empresas aquí, canarias, de empresas pequeñitas así, de construcción, sí hay conejeros. Pero las grandes así, eran canarios, sí, canarios de Las Palmas, claro. Sí, sí, sí. Morenos, como le digo yo, los negritos, de todo, menos marroquí, claro. Sí, se llama sudamericano. De sudamericano, alguno que otro, eso en esa época no. Gallego, lo típico, pero le extrañaba mucho. Claro, 10 horas, 11, 12, 14, hombre, depende, si estabas trabajando por metro, eso es diferente, eso ya es personal, ya. Claro. Pero le extrañaba mucho, porque la gente aquí también era media cómoda. O sea, que tú te has dado cuenta que la gente aquí era media cómoda. Sí, solo las ventanitas aluminio, el aluminio, carpintería aluminio. Sí, tal, lo fácil. Pero de 8 o 7 y media a 3. No te trabajaba más. Pero, pues mira, Arqui, ahora que te estás sabiendo la entrevista, que estás cómodo conmigo, ¿verdad? Hablando aquí amigablemente, estás tan cómodo, ¿verdad que sí? Sí, pues ahora ya se nos acabó nuestro tiempo y tiene los micrófonos aquí para si quieres mandar un saludo o decir qué le espera tú al futuro, qué es lo que pide para el día de mañana ya que no estás trabajando. Entonces, ¿qué pedirías para tu futuro? A ver, porque nos estamos despidiendo ya. Para mi futuro, pues cuando llegue la hora y punto. Pero que, no sé, salud y buen porvenir. Salud y buen provenir. Y exacto. Para los tuyos, para aquí, también, igual. Para todos, para pues, todos, para toda la gente. Queridísimo oyente. Lo siento que me haya escuchado mal o bien, pero... Ha estado muy bien. Yo te lo digo, Arqui, que soy locutora y ha estado muy bien. Muchísimas gracias por estar conmigo, por aceptar mi invitación y ahora por tomar nuestro cafecito. Y ahora vamos a seguir con nuestro segundo invitado. Muchísimas gracias, Arqui, y un gracias. Placer de tenerte aquí. Hasta ahora, queridísimo oyente, la segunda entrevista. Hasta luego. Si quieres escuchar un programa entre amigos que comparten consejos y experiencias, los sábados tienes una cita con la radio en Un Café con Marimar, a la 1 de la tarde, aquí en Ondas Lleida. Yo le canto a sus volcanes, a sus praderas y flores, que son como talismanes, el amor de seguimos aquí en Radio Onda Yaiza 98.9. Estamos en la cafetería de Yaiza de Felicidad y nos trasladamos al centro de la tercera edad aquí en el municipio de Yaiza y nos encontramos con una señora que se llama Carmen Martín González. Hola, muy buenas tardes, Carmen. Bienvenida aquí al programa de radio. Vamos a contar un poquito de su vivencia, su experiencia, ya que estamos aquí en un sitio de tercera edad, con tanto cariño que nos has tratado. Y cuéntanos un poquito sobre usted, su vida, su niñez, un poquito. ¿Cómo han transcurrido los años en su niñez? Háblenos, cuéntenos un poquito, cuéntenos. A ver. Yo, bien. Bien, una niñez normal. Normal, sí. Mis hijos normal también. Uno está en Inglaterra. ¿En Inglaterra? Otra en Arrecife. Sí. Y dos en el Golfo. En el Golfo. Que mi hijo Fefo, se llama José, pero lo conoce todo el mundo por Fefo. Él trabaja en el hospital, arriba, abajo. Ah. Hospital de abajo. Trabaja ahí. Ah, ya. Bien. ¿Y usted es nacida, criada aquí en Lanzarote? ¿En qué? Yo nací en Yaiza. Mi madre se casó con un señor de Playa Blanca. Sí. Y entonces fue a vivir para abajo y allí los crió. O sea que usted ha sido una madre, ama de casa, de vivir con sus hijos, criarlos para que tengan unos estudios. Un nuevo hijo. Y ahora ya, en la tercera edad ahora, ¿qué ha pasado? Que usted se ha quedado aquí en la asociación de los de tercera edad y que ha estado aquí en la asociación. ¿Qué hacen aquí las personas mayores? Personas mayores, pues mira, jugamos a la bola. Sí. Aquí jugamos a la baraja. Y cuando todos los años vamos a los pueblos con los otros señores a combatir uno con otro, ¿sabes? Sí, o sea que, pero también hace excursiones, doña Carmen, ¿no? Hace excursiones por ahí, por las islas, ¿no? A la Graciosa. A la Graciosa también hemos ido, pero en Uga juguemos el año pasado. Este año juguemos allí por debajo de la Somada y para el año ese si los llevan a Tinajo. A Tinajo, a la bola. A la bola. Y también aparte de esas actividades de jugar las cartas, de la bola, también hace como playba, ¿no? Sí, sí. ¿Y usted actúa en los playba? No, los playba no me gusta. ¿No le gusta? No, no me gusta. ¿Pero le gusta más la bola? Ha ido, pero no me hace gracia. A ver, cuéntenos que nosotros antes, cuando estábamos hablando de lo de un pozo que tenía en su casa, ¿qué es lo que ha pasado con ese pozo? Con ese pozo, que si fabrican allí pierdo yo mi casa porque me baratan el pozo. ¿Y quién va a fabricar allí? ¿Quién va a fabricar? Sí, va a ser un vecino o algún. A ver, explíquenos. La pared del señor ese que vendió, me vendió a mí primero y después le vendió a otros señores. Sí. ¿Sabes? Y entonces, si la casa, por ejemplo, ¿cómo te digo? Si la casa de él, la casa del señor, sí. de esa esquina venía a morir aquí, sí. El baño mío es esta pared. Entonces está por fuera de la pared del señor ese, donde yo fabriqué el pozo. Ah. Y ahora hicieron la pared derecha de allá aquí. Y me lo dejaron dentro. ¿Y ahora usted cómo puede reclamar eso? Y se lo dije a la señora alcaldesa que fuera a mirar allí para que viera cómo estaba aquello. ¿Eh? Sí. Ella no ha ido. Dice que me llamaba. Digo, pues. Dice que ella iba. Digo, pues me llamas antes de ir. Pues bueno, ahora que está en la emisora de radio. Está la emisora de radio, haga un llamamiento que quizá no está escuchando la señora Gladys Acuña, la alcaldesa de aquí del municipio de Yaiza. Háblele, que le está escuchando. Ella no ha ido. A ver aquello allí, ¿cómo está? ¿Que pierdo mi casa yo? Claro que no. ¿Y entonces cómo lo hace? ¿Está pendiente de qué? Tiene ella que ir a mirar allí y decirle yo por dónde estaba la pared de ese señor, del que me vendió a mí. Porque estaba por fuera de lo de él. Y entonces tiene derecho porque su territorio, su terreno. Claro. Y ha pasado el terreno suyo. Me vendió y yo tengo mi escritura registrada y todo, con tantos metros, O sea, que está dentro de su terreno. Claro. Y entonces, claro, a ponerse esa línea, pues entonces ya lo quita, se queda claro. Para afuera. Pues está bien que entonces lo esté reclamando. Pues tengo que aquello, porque si fabrican allí, ya me quitan, la pierdo parte, yo la casa. La pasa. Pues entonces eso hay que aclararlo y decírselo y a ver si se soluciona el problema. Ya, a ver, si ella va, a ver. Porque es que tiene que ir ella a mirar cómo era el terreno allí. Entonces, desde aquí, de los micrófonos, de Onda Yaiza, doña Carmen, ¿puede decirlo? Que para que eso, que lo hemos dicho ya tres veces. Yo se lo dije el otro día en Uga, cuando fuimos a la procesión. Dice que ella me iba a mirar, digo, pues me llamas antes de ir. Porque ustedes se conocen ya, ¿no? Sí, ya conocemos. Ah, aquí se conoce todo el mundo, todo el pueblo se conoce. Claro, todo el pueblo conocemos a Dios. A ver, doña Carmen, ahora quisiera hablar un poquito sobre usted. Por ejemplo, usted cuando se levanta por las mañanas, sí, porque ya una persona ya mayor de edad, ¿qué hace? ¿Hace los quehaceres en la casa, limpiar, cocinar? ¿Qué es lo que hace? Un día cotidiano normal. En mi casa, limpiar y a cocinar yo. Y después, siempre. Y después por las tardecitas, ¿qué hace? Cuando tiene el tiempo libre. O salir a jugar aquí con las amigas. Tenemos. Y se pasa el día. ¿Y piensa que hoy la juventud le rechaza a las personas mayores, le tratan con respeto o nunca ha tenido problema? No he tenido problemas. ¿Y ve cómo ve la juventud de hoy en día? La juventud del día está... A ver, cuéntenos un poquito. Demasiado. La vergüenza perdí. Sí. ¿Y cómo lo ve? ¿Qué opinión tiene usted de la juventud? Porque como estamos en crisis, estamos en paro, estamos no hay trabajo. Crisis. Las crisis han venido después que cambiaron el dinero. ¿Cuándo han venido más crisis? Porque un euro son ciento y tantas de las de antes y mira, te cobran lo mismo que 100 de antes por un euro. O sea, ¿que se ha dado cuenta que ha cambiado el dinero? Claro, el cambio del dinero fue la desgracia de los pobres. Porque te robaron la mitad en los bancos. Claro. ¿Y de dónde viene tanta crisis hoy en día, doña Carmen? Entonces, ¿con qué se viene hoy en día? Sí, ¿desde dónde? De tanta gente mal pensada que no están sino a robar por todos lados. A quedarse con el dinero. ¿Vale? ¿Y sabe que un euro hoy en día son 166 pesetas de las antiguas pesetas? ¿Un euro? El valor de un euro son 166. Que hoy en día 500 pesetas son 3 euros. Ajá. Que es casi el doble. Claro. Entonces eso es lo que han robado en el sentido del cambio de la moneda. Claro. Y eso, por eso ha habido tanta gente con las crisis, porque le robaron la mitad del dinero y si van a comprar, dan el doble de lo de antes. ¿Cuándo van a comprar? Que tú lo sabes también. Claro, yo lo sé porque yo entiendo todo eso, pero que usted al ser mayor pues ya entiende lo que es el valor del euro a la peseta, de la peseta al euro. Y aparte de eso, voy a decirle, usted, de aparte de las actividades que hace por la tarde y tal... ¿cómo ve lo que es de Lanzarote de antes a Lanzarote de ahora? Al entrar la migración, la gente que ha intentado de otros países venir aquí a trabajar, habiendo tanta crisis, ¿cómo lo ve eso? Aquí han venido mucha gente de fuera, le quitan el trabajo los de aquí, porque trabajan con tres perras que le dan, se llenan la barriga donde trabajan y las perras las mandan para la tierra de ellos. O sea, que no hacen beneficio aquí, o sea, que no ganan para construir y tener dinero aquí, sino lo mandan para allá. Claro. Para el beneficio. Porque para allá compran las cosas más baratas, les vale menos dinero. ¿Y no es el dicho que dicen la gente, que dice que los conejeros no quieren trabajar, que son unos gandules, que viven cómodos? Los conejeros no tienen que trabajar, no son gandules. Lo que pasa es que los gandules son los que del negocio, que no quieren pagar sino tres perras, y como vienen aquí le dicen, por 1.000 euros trabajo yo. Y le dan la comida allí y las perras se las cogen y la mandan para la tierra de ellos. ¿Y aquí qué? ¿Arriman los de aquí para darle trabajo a los de fuera? Pues eso no está bien. Porque dice que aquí la gente siempre vive con los beneficios de las casas, de las cosas que tienen de propiedad. Al alquiler, viven de alquiler, pero que tienen dinero, que no quieren trabajar, que viven a lo cómodo. Entonces, eso es incierto. Los conejeros son trabajadores como unas personas sí, cualquiera. Sí, son trabajadores, sí, verdad. Pero los arriman porque aquellos con tres perras se mantienen y las mandan para la tierra de ellos y aquí se hartan la barriga donde trabaja y las perras las mandan para allá. ¿Y todo eso se ha dado cuenta usted? Claro, se ha dado cuenta cualquiera. ¿Ah, tú? Pero sabe que la pues ellos mismos lo dicen, que allá en la tierra de ellos van a comprar una cosa y con un montón de cosas con la mitad de lo de aquí. Es verdad. Doña Carmen, el otro día yo estaba leyendo el periódico Lancelón y decía que el 90% de la ciudadanía son gente de fuera. Solamente un 10% son conejeros y el 90% son todos extranjeros. ¿Cómo eso? Que la isla no tiene nada más que milésimas de personas, de la autóctona de la tierra, que todos son de fuera. O van apoyando todos para acá, como les pagan menos, pues echan todos para atrás los de aquí. ¿Y qué se ha marchado? ¿La gente de aquí, de la tierra, para irse de aquí fuera? De marcharse de la isla, que han nacido, que han vivido aquí, se han marchado. Porque se ha quedado toda la migración aquí. ¿Cómo ha sido eso? Se habrán quedado muchos porque no tienen pan de ir para afuera, ¿sabes? Pero se irán trastejando unos con otros, lo que le puedan dar. Ajá. ¿Y usted cómo lo ve? ¿Gente buena? ¿La migración son gente buena, gente noble? ¿Tranquila? ¿Que vienen a trabajar de verdad? ¿No quitar el pan de comida a nadie? ¿O son es diferente? Hay gente, esa no fue por uno fiar, porque hay gente de muchas clases. No se puede uno fiar. ¿No se fía usted de estas personas de fuera? ¿Y si alquilas, si te cogen un apartamento alquilado, para uno, después se meten dos o tres y te destrozan todo? ¿Y eso cómo usted lo sabe, doña Carmen? ¿Eh? ¿Cómo lo sabe, doña Carmen? Porque mis amigas lo tienen, En Playa Blanca, la mujer de Juan Rodríguez. Ah, ¿la conozco? Es alquilado y la han dejado todos trozados. Y mi Antonio igual, alquiló un apartamento y le robaron las cosas y tú se las llevaron. O sea que no te y le costó para arreglarlo otra vez un montón, poner muebles nuevos y todo. O sea que se gasta un dinero arreglando y a veces no conviene de alquilar. No, más a dejar cerrados porque con los nervios que coge a uno, normal, yo padezco el corazón. Aunque tuviera que alquilar, no lo alquilaba. A esa gente. No, doña Carmen, es que es verdad, es que no te fías. No. Y cuéntanos un poquito de la gente de antes, cuando, ¿de qué vivían? Si vivían de la agricultura, de la ganadería, de la pesca, ¿de qué vivían anteriormente esos años? Y ahora la gente no siembra ni nada, porque el invierno no es como antes llovía más. Sí. Cuéntanos un poquito de antes, cómo era Lanzarote, aquí en el municipio de Yaiza. Cuéntanos un poquito para que la gente, los oyentes, se recreen un poquito cómo era antiguamente Lanzarote, municipio de Yaiza. ¿Qué voy a decir? Yo vivía en Playa Blanca, en mi casa tranquila. Yo no me entero de muchas cosas. ¿Y de qué vivían? ¿De qué viven allí? De mi marido, que era marinero, y ya la mano coge un kilo de pescado. ¿Pero sabe qué es lo de marinero hoy en día? Lo que... Pero ya él está retirado. Tres perras que malamente los dan para mantenerlo. Y toda una vida trabajando, ¿no? Y toda la vida. Toda una vida para ganar una miseria de dinero, ¿no? Y con esos sustentos, lo que está viviendo usted ahora. Tenía uno que irse acotejando lo que tenía, trincando, para poder comer y aquello para lo que hiciera falta un duro. Pues tenía paraguas, luz, teléfono, y si te ibas a Recife o lo que sea, era uno que pagar. Y después también es para sacar a sus hijos adelante, ¿no? Para el día de mañana, para que tengan una carrera. Claro, hijos adelante, claro. Pero mis hijos, el único que estudió fue Eugenio. ¿Eugenio a qué se dedica? Municipal. Ah, policía de aquí, municipal. Aquí. En el municipio de Yaiza. En Yaiza. En Yaiza. Ah, mira. Pues tiene que estar orgullosa porque... Él tiene... Él va a Recife al karate. Eso. Ah, al karate, qué bueno. Que el maestro quiere que termine el cinturón negro, que es el único que le falta. Y para que le dé clases aquí a los niños. A ponerlo aquí ahí. A dar clases también a los niños cuando tienen los días libres. Pues mira, me parece muy bien, porque aquí nada más que hay yuyusi de esto, no hay nada de karate. Él tiene gemelo. Ah, el niño gemelo. Entonces los viernes y los lunes van ellos allá esa al karate. Ah, qué bueno. Y después cuando ella tenga el cinturón negro ya puede impartir clases. Claro, puede ya dar clases aquí a los niños. ¿Cuántos hijos tiene usted? Tengo tres varones y dos hembras. Y después, el único que ha sacado títulos así de profesional ha sido Eugenio. ¿Los otros dos en qué trabajan? ¿Los otros, los cuatro? Carmen Delia vive en Arrecife. Sí. ¿Sabes? En la casa ella y se atiende allí a un tío y una tía que tiene allí más aquello. Da una vueltita. Sí, está bien. Y Toña, porque trabaja ya en el hotel. A Fefo, porque trabaja en el hospital. ¿Tres? Y Alfredo, porque trabaja en Inglaterra. Los cinco. Son cinco. Qué bueno. Cinco. O sea que usted ha sido una madre luchadora por sus hijos, para hombre. El futuro. Claro. Y ahora ya son hombres, mujeres. Ya están cada uno en su casa, tienen sus hijos. Y a batallar. Y ahora usted a disfrutar de la vida. Hasta allá, hasta que Dios quiera. Y mira, y aparte debe ser una pregunta, ¿y van ante excursiones? ¿Usted, aparte de la isla de Lanzarote, ha recorrido, ha cruzado el charco? A otro sitio, a un extranjero, o Andalucía, a la península, ¿ha viajado usted? ¿Del charco? Sí, al cruzar el charco, se me refiero, que se ha ido en avión y ha ido a viajar, a conocer otro sitio. Sí, claro. A ver, cuéntenos un poquito. Ajá. ¿A dónde ha viajado usted? ¿A dónde ha ido? Ha ido en Inglaterra unas tres veces, acá a mi hijo. Qué bueno. Pero ya la cogió mío a los aviones y ya no quiero ir. ¿Qué tiene miedo a los ahora aviones? Ahora viene de vez en cuando, una vez al año, sí. Viene aquí de aquello, ¿sabes? A pasar un mes aquí con la familia. Está bien. ¿Y después de Inglaterra, a dónde más ha ido? ¿Ha ido a la península o no ha viajado sí, más? Sí, un montón de sitios hay de la península, que yo no me acuerdo ahora. ¿Y con qué sitio se quedaría? Que dije, me encantó este sitio maravilloso. ¿Qué sitio que le ha gustado fuera de la isla? Que usted ha viajado y le ha gustado. ¿Qué sitio le ha encantado? Me encantan todos, porque ahora no me acuerdo los sitios, pero hay un montón de sitios. Y ahora, doña Carmen, el día a día de hoy ya no quiere viajar más, sino ya se quiere quedar aquí. Cogió miedo a los aviones. Ya no quiero viajar más, porque he andado toda esa península ahí. No quiero más. ¿Que usted lo que quería ver ya lo vio? Fuerteventura fuimos el otro día también a ver allí lo que había. Al ganado, no al otro, a la feria. Y estaba bien. ¿A la feria del ganado? A la feria. Pues mira, cuéntanos un poquito de la feria del ganado. Bonito, bello. El ganado, pues, animales de muchas clases allí juntos. El ganado una semana y después la feria es la otra semana, que hay muchas cosas a vender ahí. Sí, porque eso es como una feria para vender los productos artesanos, pero son productos nuestros, artesanos. Un montón de cosas a vender ahí. Que no se pierda nunca eso. Pues me compré unas plantitas y me las traje, que eran bonitas, unos rosalitos. ¿Le gustan las plantas? ¿Qué es lo que le gusta? Las plantas a mí me encantan. Sí. ¿Y qué planta le gusta a usted? ¿Qué flor o qué planta le gusta? Pericos encarnados. Otras aquellas azucenas blancas. Ah, qué bonita. Y los rosales, y eso tengo yo ahí. Pangracias, que hay una flor grande, unas cornetas bonitas. ¿Y conoce, doña Carmen, conoce la flor esta, la flor de mundo? Que son una flor grande de colores. La he visto también. Esas es en Andalucía, pero son preciosas también. Las he visto yo, pero no la tengo. No la tiene, pues esas flores me encantan a mí también. Están bonitas, Y aparte de las plantas, ¿qué le gusta? ¿Si le gustan los animales? ¿Qué otras cosas le gusta? Animales, pues mira, en Playa Blanca cuando vivía tenía un solar. Sí. Tenía cochinos, tenía cabras, conejos un montón en un cerco que tenía allí. Sí. Gallinas, tenía otros animales, palomitas y todos mis hijos, pajaritos canarios. Pero a mí me gustaban los animales mucho, pero como ya no los podía tener por las plantas que pusieron en la calle... ¿Sabes? Sí. Tuve que quitar todo. ¿Y qué han hecho con los animales? ¿Que se lo han matado? ¿Se han muerto? Los vendimos. ¿Lo vendió todo? Ajá. Ah, está bien. Los vendimos. Como no podía tener, por las plantas que te pusieron en las calles, todo. Los quité todo. Lo que sí yo me he dado cuenta, doña Carmen, que aquí se ha perdido mucho lo de los animales, lo que es lo de las cabras, las vacas. No se ve mucho aquí ni ganadería, ni... Ni camellos, ni nada, se ven como antes. Sí, antes se veía mucho de eso y ahora no. ¿Por qué? Porque... Te iba a decir, en el Golfo ¿sí? va mucha gente, muchas guaguas y muchos coches. Durante el día está aquello todo lleno, pero el cabildo está medio ignorante. ¿Por qué? Porque si arreglaran la carretera, que tienen que arreglar, y poner baños también allí para la gente, porque la gente va a los bares que están allí, y no sé si en alguno de ellos pagan 50 céntimos. Claro, porque el agua que gasta. Claro, y hay que pagarlo, sí. Y entonces, si pusieran allí para cobrar, como una señora fue a mi casa, una señora de la península y fue a mi casa, pasó por allí, se daba un vasito de agua y ella hablando ahí dice, yo no sé cómo es que no cobran por ir a ver el Lago Verde, que en todos sitios cobran. Sí, que lo hagan turístico y que cobren por el Lago Verde. Claro, que ahí si pusiera... unas gorritas con el nombre del Lago Verde y tal, y cobraran un euro, ahí no se saben los millones que se han perdido ahí. Sí, usted reivindica, como vivimos del turismo, que el Lago Verde de la parte del Golfo, del pueblo del Golfo, que cobre la entrada, ¿no? Claro, y se ha enterrado todo con la mar, y ahora quieren sacar la arena, y algunos quieren sacar la arena para llevársela para otro sitio, ¿no? Porque si no se pierde el charco. Claro. Tienen que hacer y echarla para atrás. Y hacer como un teste allí para que la mano no la empuje para adentro. Es que la termina de enterrar, porque ya no queda ni de cuatro partes una. Ni de cuatro partes una queda allá del charco. Qué pena, porque... Lo bonito que son los riscos aquellos, que todo el mundo aquello. Cuando César Manrique tenía proyectado de hacer un túnel por debajo de la montaña para que fuera al otro lado de allá, y poner luces en las cuevitas aquellas todas. Qué bonito. Era una maravilla, pero mira, lo mataron al pobre, ¿qué vamos a hacer ahora? Pero señor César Manrique se murió en un accidente de tráfico, en una rotonda. Sí, en una rotonda que ella lavó la casa. Pero se mató él mismo, en un accidente que fue... ¿Hay quien diga que si lo hicieron adrede, no sé. Sí, que siempre son rumores que se dicen. Eso es como que Doña Carmen, ¿cuál es el lago más grande de aquí, del municipio de aquí de Yaiza? El lago, el charco. ¿El charco? El charco de ahí, el del lago. Sí, el lago verde. El lago verde. ¿Es el más grande de aquí de...? ¿O hay otro charco que...? Era el más grande, pero ya Santullío y ya va siendo más chico. Ah, si antes... se acuerda... Ah, si se acuerda, en aquellos tiempos de atrás... Bueno. ¿Cuál era el más grande? Ese, sí, el más grande. Y allí, antes de llegar a los hervideros, también hay otro, pero pequeño. Sí, ¿y cómo se llama ese barco? ¿Ese charco? ¿Cómo se llama el charco de los hervideros? El charco del otro, el otro. Allá la Montaña Bermeja, La Barta de Bermeja. Después también está la parte de Tinajo, lo que es el Timanfaya, que también hace negocio turístico. Está bien. Y después la Jeria. Y después esto de aquí de los vinos, también aquí en el municipio de Yaiza. Yaiza. ¿Y de aquí qué más sitio, más, aparte de las playas tan bonitas que son las playas de Papagayo, qué sitio de turismo hay también bonito para visitar? Turismo hay en la playa, antes les decíamos Callao Negro. Esa playa era de Callao. Y ahora es de arena. ¿Y cómo se llama esta playa? Pues no me acuerdo ahora cómo le dicen a la playa esa. Que está el hotel, que le dice, el hotel que se llama Yaiza, que es de Juan Rosa. Ah. Allí por delante. Que antes habían salinas allí, en Berrugo, y más acá de Berrugo es la playa esa. Ah, ya no se ven ni las salinas ni los molinos que tenían allí, no lo usan ya, porque todos barataron para fabricar. ¿Y qué piensa usted, doña Carmen, de estas cosas de que han barastrozado todas han puesto villas, apartamentos y han destrozado toda la imagen tan bonita que tenía aquí de montaña? ¿Qué piensa usted de esto? ¿Y quién se pone con el que manda? Con el que manda no podemos, porque ellos dan permiso para coger perras. Y para tanto lo de antes, porque Playa Blanca, ¿cómo era Playa Blanca? Antes, con 8 o 10 casitas de los marineros, nada más. Y hoy, ¿qué hay? Una capital, se ha hecho. Le han agrandado todo eso. Igual que el muelle, lo hizo Honorio, para los marineros. Y ahora los marineros, ¿dónde mandan los barcos? Porque a Fuerteventura van y vienen los grandes y aparcan allí. Y los de allí se quedan de aquí. Todos amarrados, no hay... amarrados, estrechos allí. ¿En dónde está el muelle? ¿Aquí en el de aquí, en Playa el Blanca? De Playa Blanca, el pueblo? Claro, sí, claro. Que es un muelle es un muelle pequeñito. Sí, era para los marineros. Y se han metido los barcos esos. Y han cogido todo. Y no se podía hacer nada. Igual que tenían proyectado de hacer un muelle, que los extranjeros quieren venir más a Playa Blanca que ir a Recife. Mandaron perras ahí a Recife, para el muelle de Recife, y las que sobraron las mandaron para Las Palmas. ¿Por qué? Por no ampliar aquí al muelle de Playa Blanca para que vengan los extranjeros aquí el barco grande, porque no les interesa. ¿Qué cosa? Qué pena, tantas cosas y callándose, tantas cosas que deben hacer. ¿Cuánto negocio no habrían para las tiendas en Playa Blanca si vinieran los barcos a atracar allí? Y taxis y todo, un montón de negocios para la gente. Claro, es que aquí la gente se vive verdaderamente vive del turismo, es que no hay nada de agricultura, ni ganadería, ni pesca. Porque allí todo de turismo. Los taxis cogían los extranjeros allí y salían para todos sitios y tenían negocios allí los mismos taxistas y las tiendas todas. Doña Carmen, cuénteme, de la isla de Lanzarote, ¿qué es la parte, el sitio, la zona, el pueblo que más le gusta? De toda Lanzarote, de su Lanzarote, porque usted es autóctona de la tierra, ¿qué es lo más que le gusta? Le embellece y dice, me encanta Lanzarote y lo más que me gusta es este paisaje. ¿Cuál es lo más que le gusta a usted de su tierra, Lanzarote? Pues me gusta Playa Blanca. ¿Está enamorada de Playa Blanca? Que en el Golfo también se está bien, pero es más aficionado que ahí, es más enterrado, ¿sabe? Pues está diciendo la estadística que el turista viene más a Playa Blanca que a Puerto Carmen. Como que han dado un salto, claro. Que viene más el doble. Es que ellos quieren más, venir aquí a Playa Blanca, sí, a los sí, barcos, porque lo han dicho la gente ya, que los barcos quieren más atracar aquí, pero no les interesan los de Recife. Doña Carmen, ¿usted ve que aquí la gente, sea de emigración, sea gente conejera, trata bien al turismo? ¿Trata bien para que vuelva? ¿O todo no, por sí, el dinero? ¿Todo por el dinero vale? Pues yo le he oído que sí, que los tratan bien y que les gusta venir aquí. ¿Y repetir? ¿Han visto que los turistas muchos vuelven repetido. Sí, sí, han repetido. ¿Y usted ha visto cómo era anteriormente, hace una década, de 60 años hacia atrás, ahora Playa Blanca? ¿Cómo ha dado un cambio radical? A ver, cuéntenos un poco de lo que era antes. No se parece nada allí, el que viene allí antes y ahora, si esto no es Playa Blanca. ¿Cómo lo recuerda usted cuando antiguamente era Playa Blanca, a lo que es ahora? 7 o 8 casitas de marinero y los barquitos en la playita y ya está. ¿Y cuántos habitantes había aquí en Playa Blanca en esa época? ¿Llegarían a los 500? No. Los marineros allí, sus hijos y las mujeres que vivían allí. ¿Y cuántos habitantes eran más aproximadamente? De hace unos, vamos a hablar una década, de 50 años. ¿Cuántos habitantes había? ¿500 personas? ¿400? No saben. Pues 500 por ahí habría entre todas. No, y no creo que llegara. No, pero no llegaba, ¿no? No llegaba a 500. ¿Cuántos años hace aproximadamente de eso? No llegaba. ¿Cuántos años hace? ¿30 años? ¿40 años? 300, 200 personas más o menos podían haber. ¿En qué año? ¿En el 70? ¿En qué año fue cuando había tan pocos habitantes? ¿No sería de 20 a 30 personas? No, más. ¿Más? Bueno, la familia, mi madre, casa, mi madre mismo, habíamos 11 personas. Ah, una familia sola. 9 hijos, 10 y 11, mi padre y mi madre. Y el cambio las más casas también tenían muchos hijos. Y doña Carmen, ¿y el cambio tan brutal de 300 a 400 personas, ahora ver más habitantes aquí en Playa Blanca que en el municipio de Yaiza, que aquí hay 5.000 ya? Uy, municipio de Yaiza no hay ni la cuarta mitad de la Playa Blanca. Y va a comparar una cosa con la otra. Que llega hasta allá, hasta del faro para atrás, para allá todos. Una capital. Una capital ya, claro, aproximadamente. ¿Una capital? Pues sí, mira, sí, del castillo para allá, ¿cuánto no hay? También. Aquí ahora aproximadamente, ¿cuántos habitantes habrá? ¿7.000 personas? ¿5.000? Yo no te digo, porque no se ha contado. No, pero que vive muchísima más gente ahora. Buenas tardes, que se veía un montón de gente. ¿Y cómo ve lo de las culturas diferentes, de 46 nacionalidades de personas? Son 46 mezclas, chinos, alemanes, extranjeros. ¿Cómo ve esa mezcla aquí en Playa Blanca, que son más turísticas que la autóctona de la tierra? Sí, más gente de fuera que de allí del pueblo. Sí. Ay, pues mira, tú vas a comparar con las casas todas que hay de fuera, para los 2 o 3 marineros que habían allí nada más. Porque antes aquí, Playa Blanca antes era un pueblo marinero, siempre se ha dicho, de cuando la procesión de la Virgen del Carmen, que es la patrona de aquí, que siempre era el pueblo de marinero, Playa Blanca. Era un pueblo marinero, sí, sacaban la Virgen por la mar y todo. Por la mar. ¿Y cómo es eso de la Virgen por el mar? Está bonita. Bonita. Ay. ¿La vive usted, doña Carmen, año tras año? ¿Viene aquí a visitar la Virgen? Sí, yo y las procesiones. Yo voy a Playa Blanca y estoy 2 días allá abajo y la veo cuando la sacan por la tierra y cuando la sacan por la mar. Está bonita. Ah, la sacan por dos, por la tierra y por el mar. El primer día por la tierra y el segundo día por la mar. ¿Y la fecha y las fiestas de aquí patronales de la Virgen del Carmen, cuándo son? La Virgen del Carmen Marinero. ¿Cuándo son las fiestas? ¿En julio? En julio. ¿Es cuando son las fiestas de aquí de Playa Blanca? El día 15 me parece por la tierra y el 16 por la mar. Doña Carmen, estamos finalizando nuestra entrevista. Es un placer de tenerla aquí con usted. Aquí tiene los micrófonos de Onda Yaiza 98.9, Un Café con Marimar, que soy yo. Y si quiere decir cualquier cosa o algo que se te quedaría usted en el tintero, decirle muchísimas gracias y si quiere mandar un saludo a sus hijos, aquí tienen los micrófonos abiertos. Ajá. Adelante, doña Carmen, diga, ¿y a quién quiere mandar un saludo? Pues, ¿qué te digo? Muchas gracias por venir a que yo te contara las cosas. A usted. Y recuerdo un recuerdo para todos mis hijos, que estamos bien. Y decirle a sus hijos que el programa se escucha los sábados a la 1:00 p.m. sí, y se repite los domingos a las 11 de la mañana. Repite a las 11 de la mañana, mañana. El sábado. Al sábado a las 11 de la mañana. No, el sábado a la 1:00 p.m, el sábado. Y el domingo a las 11 de la mañana. Onda Yaiza 98.9. Aquí. Estamos, yo se lo apuntaron un papelito. Apunta estamos aquí en el papelito centro. Papelito para acordarme. Estamos aquí en el centro de Yaiza, del centro de eso. Muchísimas gracias, doña Carmen. Doña Carmen, un placer. Muchas gracias. Que Dios la bendiga. Por tu venir a acordarte de mí. De usted y de todas sus compañeras. Muchísimas gracias. Un placer. Bueno, queridísimos oyentes, aquí finalizamos ya nuestra entrevista con la señora Doña Carmen y también con el chico Arqui. Que muchísimas gracias a los dos invitados y también a la cafetería Yaisa de Felicidad por su amabilidad y su café. Aquí quiero decirle que para la próxima, aquí un café con Marimar. Muchísimas gracias, queridísimos oyentes. Hasta la próxima. Que los quiero mucho.